Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Con este cover de Dust in the Wind abrimos el programa del día de hoy, domingo 20 de febrero de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra sección en contexto estará hablando sobre el Donbass independiente. ¿Ha iniciado una nueva etapa de tensiones entre Rusia, Ucrania y Occidente? Nos iremos luego al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre los interrogantes que está dejando el manejo de la política exterior de este país. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, primer bloque, que nos llevarán a la Unión Europea, los Estados Unidos y Etiopía. Seguiremos con nuestra sección, números duros, también en su primer bloque, que nos llevarán a Brasil, Israel y Arabia Saudí. Conectaremos posteriormente con nuestra sección en contexto, segundo bloque, en la cual estaremos hablando sobre Múnich, la reunión que tiene lugar en este momento de las diferentes potencias occidentales. Nos iremos desde allí a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para escuchar a Javier Zárate Taborga, que inicia una nueva participación con una serie de entrevistas sobre las temáticas actuales dentro de las relaciones internacionales. Y esta primera será sobre tecnología y geopolítica. Continuaremos posteriormente con nuestra sección en contexto, tercer bloque, en la cual estaremos hablando sobre la contrarrevolución y lo que significa la candidatura de Marcos Jr. a la presidencia de Filipinas. Y finalizaremos este programa con nuestra sección números duros, yendo a Hong Kong, Honduras, Somalia y Colombia. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos para iniciar este programa hablando sobre el Donbass independiente y una nueva etapa que se abre en este conflicto. En contexto, el Donbass independiente, ¿ha iniciado la nueva etapa de tensiones entre Ucrania, Rusia y Occidente? Y es que se han intensificado indudablemente las tensiones en los últimos días. Sin embargo, muchos analistas están preguntándose si se está abriendo de esta manera una nueva serie de tensiones entre Rusia y Ucrania. El ritmo de las conversaciones sobre lo que está pasando en la frontera sigue su ascenso, evidenciando las grandes diferencias entre las narrativas occidentales y en este caso las de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha retirado algunas tropas de la frontera, mientras que Washington, la OTAN y Kiev dicen que no. A su vez, Rusia ha expulsado de Moscú al embajador adjunto estadounidense. Sin embargo, los acontecimientos de esta semana se han centrado en el Donbass, la región autónoma del este de Ucrania, donde los rebeldes ucranianos de origen ruso, que por tanto se identifican más como rusos que como ucranianos, se ha vuelto a intensificar en los últimos días, dando lugar a una pregunta que algunos analistas han esbozado sobre cómo esta puede ser una posible nueva etapa de tensiones entre Ucrania y Rusia, tras ir paulatinamente descartando que la supuesta e inminente invasión de Rusia a Ucrania sea cada vez menos probable. Con lo cual, lo que seguiría sería una lenta, entre comillas, desescalada internacional, pero una amplia escalada interna en territorio ucraniano, específicamente en esta región autónoma del Donbass. Entre Kiev y las regiones separatistas que, en independencia de la situación internacional, seguirían presionando al gobierno ucraniano para lograr el reconocimiento de su independencia alcanzada en un referéndum en el año 2014 y, en consecuencia, que empiece a ser reconocida internacionalmente a través de un mensaje de una nación ocupada, de ser una nación ocupada por Ucrania. Habrá que ver entonces si lo que parece esbozar es una nueva etapa y ha de concretarse o no. En primer lugar, hay que aclarar algunas cosas. No es un conflicto nuevo, ya lleva cerca de 8 años, y todo pareciera indicar que ha de ser la nueva etapa de escalada. Es decir, todo terminaría siendo un conflicto en territorio interno ucraniano, obviamente apoyado por Rusia, del lado de los separatistas, y por Occidente, del lado de Kiev. ¿Por qué se esboza esta posible nueva etapa? El jueves se informó que de dos escuelas, incluida una guardería, que habrían sido alcanzadas por los bombardeos internos. Ucrania y Rusia, en consecuencia, se acusaron mutuamente de haber disparado primero. Pero lo que se teme es que el señalamiento lo que únicamente conduzca es a una escalada. Pero hay otro acontecimiento en el Donbass que recuerda a lo que Moscú podría estar buscando. Esta semana, el Parlamento ruso votó para pedir a Putin que considere el reconocimiento formal de la independencia de las dos provincias del Donbass, Donetsk y Luhansk. Los separatistas ucranianos declararon allí su independencia en el año 2014, pero ningún país, incluyendo a Rusia, los ha reconocido formalmente a día de hoy. Hasta ahora, Vladimir Putin se ha resistido a dar este reconocimiento formal. Incluso sigue insistiendo en que Ucrania debe cumplir el llamado Acuerdo de Minsk, un plan de paz que dejaría a las provincias separatistas del Donbass como parte de Ucrania, a condición de que se les conceda un estatus especial y un grado de autonomía política. El cumplimiento del Acuerdo de Minsk obligaría al gobierno ucraniano a reescribir su constitución. Esta nueva versión daría entonces a los gobernadores de Donetsk y Luhansk el derecho a vetar las políticas de seguridad nacional y de comercio aprobadas por el gobierno nacional de Ucrania. La permanencia entonces de las provincias del Donbass dentro de Ucrania como regiones autónomas podría ayudar a bloquear cualquier tipo de entrada de Ucrania a la OTAN o acuerdos comerciales con los Estados Unidos, con la Unión Europea, que afecten las relaciones entre Ucrania y Rusia. Y en consecuencia se podría conseguir sin declarar y sin iniciar ninguna guerra, sin sufrir bajas y sin gastar miles de millones en enfrentamientos o en sanciones. Por tanto, para Rusia, la permanencia de la zona separatista del Donbass es útil para generar presión dentro de la política ucraniana. La pregunta que surge aquí es entonces, ¿por qué el Parlamento ruso ha sugerido el reconocimiento formal de la independencia del Donbass? Todo indicaría que es precisamente una nueva jugada geopolítica para intensificar las tensiones internas y rebajar a muy largo plazo la presión de una supuesta inminente invasión que por lo menos han esbozado los medios occidentales que tendría planeada Rusia sobre Ucrania y que ya viene extendiéndose la noticia en los últimos 4 meses perdiendo cada vez mayor fuerza. Lo cual implicaría en consecuencia un movimiento muy significativo, es decir, este reconocimiento formal por parte del Parlamento ruso de la independencia de esta región autónoma de Ucrania. En resumen, el reconocimiento formal de la independencia de la región por parte de Rusia marcaría un punto de inflexión importante en la estrategia de Rusia en Ucrania, evitando así una costosa guerra. En paralelo, Rusia estaría declarando muerto el acuerdo de Minsk y, en consecuencia, dejando abierta la posibilidad de una anexión a mediano plazo, muy a lo Crimea, donde no hubo necesidad de un conflicto armado, ya que la población demandó su anexión a Rusia. Un elemento poco defendido en muchos medios, pero fundamental, que hacía parte de la ecuación en ese contexto. En otras palabras, puede que Moscú haya encontrado otra forma de alcanzar sus objetivos. El gobierno ruso presentó un informe a las Naciones Unidas el jueves alegando que Ucrania es culpable del genocidio de la población de habla rusa en el Donbass. El propio Vladimir Putin ha hecho esa acusación en repetidas ocasiones, con lo cual aceptar la independencia del Donbass y ofrecer apoyo público a sus líderes le daría a Putin puntos en casa como un hombre que detuvo un genocidio y defendió a los rusos en el extranjero, además sin tener que ir directamente a la guerra. Algunos analistas internacionales comparten, en cierta medida, el análisis anterior, pero agregan que lo que Putin también podría estar buscando es una excusa para trasladar muchas más tropas rusas al Donbass para intensificar la amenaza militar a Kiev con la esperanza de ganar la promesa que quiere de que Ucrania nunca se una a la OTAN. Mientras tanto, del lado ucraniano, algunos analistas sostienen que Ucrania debería dejar libre el Donbass, es decir, que se independizara. Si esas provincias fueran independientes, quedaría mucho menos rusos étnicos en el resto de Ucrania y sería mucho más fácil para Rusia manejar la política interna, menos fácil para Rusia manejar la política interna de Ucrania. Pero Zelensky, el presidente ucraniano, tiene muchos rivales en casa que calificarían cualquier concesión a Moscú como un acto de cobardía y traición. Las tropas ucranianas siguen controlando cerca de 2/3 del territorio del Donbass, aunque menos de la mitad de su población. Retirarlas, cediendo un territorio que incluso Rusia dice que sigue siendo parte de Ucrania, es, en consecuencia, políticamente muy costoso. En conclusión, Moscú parece estar sopesando sus opciones en este ajedrez geopolítico. Y no hay que olvidar que si en algo son buenos los rusos, desde siempre, es en el milenario y magnífico juego del ajedrez. No en vano lo enseñan en las escuelas como una materia más, con la cual es muy probable que el reconocimiento ruso de la independencia del Donbass acabe por convertirse en la historia que hay que seguir de cerca en los próximos meses. Y ahora vamos a conectar directamente con el fin del mundo. Nos vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre el manejo de las relaciones exteriores de este país y las dudas que ha dejado en las últimas semanas. Vámonos directamente a la Argentina. Buenos días a todos y todas. Saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo. Hoy compartiendo con ustedes nuevamente una reflexión sobre la política exterior de la Argentina, que sigue dando señales de no contar con una línea estratégica muy definida. En este caso, la contraparte que lo demuestra es Nicaragua. En estos días, la OEA, la Organización de Estados Americanos, publicó una declaración contraria al régimen nicaragüense, un claro llamado por los derechos humanos, denunciando la violación permanente, sistemática, a raíz de la muerte en prisión de Hugo Torres, un líder político que supo ser sandinista décadas atrás, que luchó en la revolución que derrocó al dictador Somoza, que fue parte y aliado del gobierno de Ortega, pero como luego empezó a marcar diferencias y a denunciar la corrupción del gobierno de Ortega, fue encarcelado por el propio presidente y murió en una situación muy sospechosa días atrás. La Argentina decidió en esta oportunidad sí acompañar la declaración contra Nicaragua, poniéndose del lado de los Estados Unidos, que fue el país que más promovió esta toma de posición. La Argentina viene, desde que asumió el gobierno actual, dando tumbos en lo que es sus alineamientos. Hace unos días el presidente argentino viajó a Rusia y China y esto lo comentábamos en nuestras columnas, pero no solo con la intención de estrechar vínculos y abrir mercados, sino con un discurso prorruso y prochino. Días atrás se había encontrado con el presidente de Estados Unidos con un discurso proamericano. Y estos vaivenes son vistos no como un posicionamiento estratégico que intenta mostrar a la Argentina y posicionarla, como un país no alineado, sino, por el contrario, como un Estado que no cuenta con una línea estratégica de política exterior. Y esto responde, en definitiva, a las internas del gobierno. La mirada y la postura hacia el mundo, en definitiva, responde, insisto, a la interna más profunda del gobierno, en el cual el presidente intenta, de un modo u otro, cuidar su vínculo con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, cuyo movimiento, en todo caso, mira hacia Nicaragua, Venezuela y Cuba. El propio presidente tiene una visión distinta, pero va y viene y trastabilla en este intento de, por un lado, avanzar en una dirección mientras cuida el vínculo con la propia vicepresidenta y su gente, que es parte del gabinete, y termina dando una imagen que ni uno ni otros termina de comprender. Porque no es que en este vaivén la Argentina suma aliados, no es que China, Rusia, Estados Unidos y Occidente confían en la Argentina, sino que, muy por el contrario, ninguno termina de entender cuál es la posición del país, cuál es su estrategia, cuáles son sus aliados, cuáles son sus prioridades, y termina siendo, en todo caso, un Estado que transmite desconfianza hacia todos lados. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a la Unión Europea, los Estados Unidos y Etiopía. Iniciamos en la Unión Europea. Y es que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó el miércoles que la Unión Europea puede retener el dinero de los miembros que violen las normas del Estado de Derecho del bloque. Esto da a la Unión una herramienta para garantizar el cumplimiento de las normas democráticas en países como Polonia y Hungría, que han sido acusados de socavar la independencia judicial y facilitar la corrupción. Varsovia y Budapest dicen que la sentencia es un ataque a su soberanía. La pelota ahora está en el tejado de la Unión, poniendo en aprietos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El Parlamento Europeo, que aprueba los presupuestos de todo el bloque, quiere que se utilice el mecanismo de inmediato, especialmente contra Hungría, que se enfrenta a unas elecciones cruciales el próximo abril. Pero los estados más grandes como Alemania y Francia prefieren un rodaje mucho más lento, sobre todo porque el enfrentamiento de Rusia con Ucrania puede poner una prueba en relación a la Unión como bloque respecto a este posible conflicto. Desde la Unión Europea nos vamos ahora a los Estados Unidos. Y es que los organizadores de una protesta estadounidense inspirada en el Convoy de la Libertad de los camioneros canadienses dicen que comenzará a conducir el 23 de febrero desde California hasta Washington DC para protestar contra los mandatos de vacunación y otras restricciones relacionadas con la pandemia. El anuncio se produce pocos días después de que el gobierno canadiense invocara poderes de emergencia para despejar una protesta de semanas contra el mandato de los camioneros canadienses que han ocupado el centro de Ottawa, la capital, y bloqueado rutas comerciales cruciales entre los Estados Unidos y Canadá. Dependiendo del impulso que consigan los camioneros estadounidenses, el convoy del pueblo podría agravar los problemas en la cadena de suministros y la escasez de camioneros, lo que supondría un duro reto político para el presidente Joe Biden en su lucha por recuperar la narrativa sobre la pandemia y la economía. Y desde los Estados Unidos nos vamos ahora al África, puntualmente al Cuerno del África en Etiopía. Y es que los combatientes afiliados al Frente del Pueblo del Tigray, el TPLF, han matado a civiles, violando un grupo de decenas de mujeres y niñas y saqueando propiedades de la región etíope de Amhara, según un informe publicado el miércoles por Amnistía Internacional. El grupo de derechos acusa a los rebeldes tigríes de estos crímenes que forman parte del conflicto civil que asola al país en los últimos años. No son solo los rebeldes los que están cometiendo atrocidades, según Amnistía Internacional. Este grupo también afirma que han documentado masacres y violencia sexual por parte de las fuerzas gubernamentales etíopes y las milicias aliadas, así como de combatientes de la vecina Eritrea. El conflicto en curso, con fuertes oscilaciones entre el gobierno y las fuerzas rebeldes, sigue infligiendo hambre y sufrimiento al pueblo. Amnistía Internacional pide investigaciones por parte de las Naciones Unidas y esfuerzos coordinados para reforzar los derechos humanos en la región. Que nos quedas juntos, mi vida, que tranquila estás, me enamora cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo, mi estrella mía. Números duros, primer bloque. Vamos a ir a Brasil, Israel y Arabia Saudí. Iniciamos en Brasil. El número que nos lleva allí es 110. Y es que al menos 110 personas han muerto a causa de los deslizamientos de tierra y las inundaciones en Brasil. La catástrofe provocó que las calles se convirtieran en ríos en la ciudad de Petrópolis, kilómetros al norte de Río de Janeiro. Se espera entonces que cientos de familias queden sin hogar tras las inundaciones, como ya ha venido pasando. Desde Brasil nos vamos entonces a Israel y el número que nos lleva allí es 2. Es que por segunda vez este mes Israel ha atacado con misiles objetivos en Siria. El objetivo esta vez, al parecer, fue un edificio donde se reunían oficiales militares desconocidos, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Y el siguiente número nos mantiene en Oriente Medio, pero nos lleva a Arabia Saudí y es 28.000. Y es que una empresa ferroviaria ha recibido 28.000 solicitudes de mujeres saudíes que buscan trabajo como conductoras de trenes bala entre la Meca y Medina. Sin embargo, solo hay 30 puestos vacantes para conductoras de trenes. Hay que recordar aquí que las mujeres no fueron autorizadas a conducir en este país sino hasta el año 2018. A volver al hogar para poder comer. Thank you. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2. Bienvenidos a Múnich. Altos funcionarios de todo el mundo se dirigieron esta semana a la capital de Baviera para asistir a la Conferencia de Seguridad de Múnich, de 3 días de duración. El evento comenzó el viernes con la presencia de líderes internacionales como la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el canciller alemán, Olaf Scholz. Los debates se centrarán en cuestiones de seguridad urgentes, desde las criptomonedas y el cambio climático hasta la desinformación y la situación en Ucrania, la cual probablemente se llevará gran parte de la gente. Sin embargo, en esta sección de En Contexto intentaremos profundizar en algunas otras temáticas que también acaparan la atención internacional y algunos posibles temas poco conocidos que también se debatirán en Múnich. Algunos temas a conversar en esta reunión. Y es que gran parte de la atención de los medios de comunicación sobre la conferencia se centrará, como es lógico, en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Pero también se han de debatir elementos relacionados con la seguridad. Aquí 3 elementos importantes. El primero es los Balcanes, la situación en esta zona de Europa del Este. Y es que Bosnia se enfrenta ahora a su amenaza más preocupante desde el final de la guerra civil de Yugoslava en el año de 1995. Para mantener separadas las facciones enfrentadas, el acuerdo de paz que puso fin a esa guerra creó un enclave especial dentro de Bosnia para los serbios étnicos. El líder de ese enclave, Milorad Dodik, ha amenazado con la secesión por una nueva ley que prohíbe la negación del genocidio que los serbios infligieron a los musulmanes bosnios durante ese conflicto. Una ruta de Bosnia podría desencadenar en una ruptura con Bosnia podría desencadenar una nueva guerra. El otro tema allí es el Cáucaso. Y es que Ucrania no es la única exrepública soviética que está sopesando los costes de la guerra. Armenia y Azerbaiyán llevan mucho tiempo enzarzados en una lucha por el control de Nagorno-Karabaj, un enclave dentro de Azerbaiyán, poblado principalmente por armenios. En el año 2020, el conflicto congelado se calentó de nuevo y Turquía y Rusia se involucraron directamente cuando estallaron las hostilidades. Tras los importantes avances de Azerbaiyán, las armas se han silenciado, pero el alto al fuego no ha aportado la confianza de que la paz pueda mantenerse y el estatus de los prisioneros está abriendo paso en los tribunales internacionales. Y el tercer conflicto que seguramente ha de tocarse en esta conferencia es el Sahel. Y es que en algunos países del África Occidental, la incapacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las emergencias yihadistas ha frustrado tanto a los líderes militares como a los civiles atrapados en el fuego cruzado. Uno de los resultados de esta inestabilidad es una serie de golpes de Estado recientes que han derrocado a gobiernos de toda la región. Francia, antigua potencia colonial, ha sido durante mucho tiempo un actor importante en el Sahel. En el marco del plan denominado Operación Barkhane, las tropas francesas han tratado de liberar un esfuerzo regional para socavar la insurgencia, pero la falta de éxito ha dejado a los africanos occidentales enfadados con París y a los votantes franceses también descontentos. El resultado es que Francia se ha retirado, dejando a la Unión Europea debatir cómo gestionar un problema que está desestabilizando la región, con el consiguiente perjuicio para la seguridad europea e indudablemente para la seguridad en toda esa zona del Sahel que sigue sufriendo del colonialismo y también de la avalancha yihadista que se ha empezado a tomar grandes zonas de esta región. Y como les contamos en el programa pasado, vamos a irnos en esta ocasión a los majestuosos y bellos Andes bolivianos para escuchar a Javier Zárate Taborga, que nos va a estar trayendo en las próximas entregas una serie de entrevistas relacionadas con las relaciones internacionales y diferentes temáticas que hemos venido cubriendo en este programa. En esta ocasión vamos a arrancar con una entrevista en la cual vamos a estar hablando sobre el rol de la tecnología y la geopolítica. Conectemos entonces directamente con la ciudad de La Paz y con Javier Zárate Taborga para dar inicio a esta entrevista. Una entrevista para conocer. Hoy inicio un nuevo segmento en mi participación en Geopolítica. En ella compartiremos entrevistas con colegas en distintos lugares del mundo que nos ayudarán a comprender problemáticas variadas. La columna del miércoles previo contextualizará la temática y el domingo que le sigue presentaremos la entrevista con personas que conocen de la temática a profundidad. Les agradezco y les invito a seguir esta nueva colaboración. Quienes escuchamos este programa hemos vivido en los últimos años presenciando y protagonizando, aún sea solo como consumidores, el cambio tecnológico, y la geopolítica no se encuentra alejada de ello. Al contrario, su relación con la tecnología ha asumido en los últimos años enorme relevancia. Hoy nos acompaña Raúl Fernando Molina Rodríguez. Él es ingeniero geógrafo de formación. Él es boliviano. Le gustan los mapas y los datos. Es un convencido promotor de los datos abiertos y el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones para todas y todos. Actualmente vive en Fortaleza, Brasil, donde está a punto de comenzar su doctorado. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto de compartir este espacio. La tecnología ha acompañado al hombre desde los rudimentos líticos más antiguos hasta la gran explosión de los últimos dos siglos con la revolución industrial en un primer gran momento y el salto tecnológico de las últimas poco más de cinco décadas. Ese salto tecnológico ha cambiado el mundo. ¿Cómo podrías explicarnos el carácter estratégico en las relaciones entre los estados de esa carrera y de ese salto tecnológico, Fernando? Bueno, actualmente el mundo está viviendo la cuarta, podemos llamar la cuarta revolución industrial, ¿no? Sin duda, esta carrera está haciendo que los países vayan en búsqueda de cómo apropiarse y cómo tomar posición sobre las tecnologías de información y comunicación. Y sin duda, este boom se lo va a ver con la conectividad 5G, ¿no? Entonces, sin duda, este se constituye en un cambio profundo en la conectividad porque va a permitir tiempos de respuesta de la red en milisegundos, velocidades de conexión mucho más rápidas que la 4G, que la que actualmente estamos, y sin duda va a permitir ahorrar mucha energía. Entonces, eso implica que este boom va a hacer que muchas de las actuales sistemas tecnológicos en los cuales estamos viviendo, como es la telemedicina, el Big Data, va a cambiar, ¿no? Entonces, y sin duda, eso también hace que los países se vayan preocupando, ¿no? Porque esto implica hacer mayores inversiones, también implica seguridad por parte de los estados, y sin duda esto implica que el mundo va a requerir un mayor despliegue en cuanto a servicios e infraestructura, ¿no? Entonces, y actualmente eso ya se está viendo, ¿no? Esta guerra tecnológica, esta permanente disputa entre la China y Estados Unidos se ve reflejada, ¿no? En esta temática. Escuchamos mucho de la 5G. ¿Qué riesgos tiene efectivamente la 5G? Obviamente no son los chips que nos meten en el cuerpo y no sé qué y no sé cuál. Esos son bulos de mensajes de WhatsApp. ¿Dónde está la lucha sobre la 5G? ¿Por qué hay tantos riesgos sobre la seguridad, sobre esta pelea que se tiene entre las pocas grandes empresas que han invertido gigantescas sumas de dinero y que han desarrollado tecnología para poder entrar al mercado de la 5G? En la actualidad se ve reflejada en la crisis comercial y política entre la China y Estados Unidos, ¿no? Es un ejemplo claro de la estrategia política de las TIC, donde esta yuxtaposición de tensiones comerciales y políticas se encuentra en una fase en la que se está restringiendo el uso de la tecnología china, sobre todo para el desarrollo de esta infraestructura, ¿no? Es por eso que se han impuesto algunas sanciones, por ejemplo, esta empresa Huawei, Estados Unidos, ¿no? Para que no se usen las partes de esta empresa, ¿no? Se han puesto algunas restricciones y también se está haciendo una propaganda una propaganda que de alguna forma afecta la imagen de esta empresa y por lo tanto algunos países están tomando acciones para no utilizar, ¿no? El caso de Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia, por ejemplo, ¿no? Entonces han comenzado a tener esto. Y obviamente Estados Unidos tiene muchas empresas, igual que el Reino Unido, que se ven afectadas, ¿no? Por este crecimiento de Huawei, sobre todo, que si somos honestos, están 3 o 4 años más adelantados que las empresas americanas. Y por lo tanto, este despliegue de 5G, sin duda, hay un estudio que dice que el rezago tecnológico es casi, como te dije, de 2 a 3 años, ¿no? Que no va a permitir competir a estas empresas americanas con la Huawei, ¿no? ¿Qué más? Asimismo, Huawei, por ejemplo, y otras empresas chinas, que, por ejemplo, las ZTE, son empresas que de alguna forma han ido potenciando y sin duda de un tiempo a esta parte van a convertirse realmente en los hitos con la implementación del 5G, ¿no? Y obviamente que muchas empresas van a quedar al margen. En esta pugna de las grandes potencias, además de dinero, evidentemente se habla mucho sobre las implicaciones de seguridad. Hasta hace poco se entendía que el Internet era absolutamente libre. Y de ahí que hubo un gran escándalo en los Estados Unidos en la presidencia de Trump cuando emitió una instructiva presidencial que eventualmente podía titularizar, apropiarse al menos del Internet que salía de los Estados Unidos, que además es el mayoritario en este momento a nivel mundial, porque de ahí salen los grandes, gigantescos cables que brindan el servicio a prácticamente todo el mundo y que los conectan a los grandes servidores. La 5G se supone que revoluciona eso, porque evidentemente tiene otras formas de transmitir. Ahí, ¿nos podrías explicar brevemente esa pugna de seguridad y de miedo que tienen las grandes potencias sobre esas implicaciones? Claro que sí. Lo que pasa es que muchas de las partes de los accesorios de móviles son hechos y desarrollados por la industria china, ¿no? Entonces, el hecho de ensamblar, armar estos equipos con estas piezas, sin duda eso alarma a países como Estados Unidos o países como el Reino Unido de que sean estos chips, estas partes de estos celulares se utilicen como instrumentos de espionaje, ¿no? Ese es básicamente el temor, ¿no? Que sin duda ese es lo que alarma y que sin duda también lo han investigado países como Alemania, por ejemplo, se ha puesto al lado de Huawei a señalar que no existen pruebas hasta el momento de riesgos de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Y apuesta por los desarrollos chinos para los proyectos de este tipo, ¿no? Entonces, es como te digo, es una guerra ya de, podríamos decir, una guerra fría tecnológica, ¿no? Que está ocurriendo y sin duda aquí va a tener mayor, va a ganar el que tenga una muy buena estrategia de comunicación, ¿no? Porque aquí sin duda la comunicación es muy importante. Una cosa es hablar de China, Estados Unidos, esas dos grandes potencias económicas que están liderando la economía mundial. Otra cosa es hablar evidentemente de Europa. ¿Qué va a suceder con la 5G en Latinoamérica? ¿Va a llegar así de rápido? ¿Va a ser universal y de acceso universal? ¿Se va a poder distribuir fácilmente? Desde el punto de vista geopolítico, se vislumbra para Latinoamérica una disyuntiva, ¿no? En lo referido en aquellas potencias, ¿no? Por una parte, países como México o países, sobre todo de Centroamérica y Norteamérica, tienen un profundo acuerdo económico con los Estados Unidos, ¿no? Mientras que, por otro lado, hay una notoria también penetración de la infraestructura y equipos asiáticos, ¿no? Entonces, sin duda, ahí es una disyuntiva en la que se encuentran los países de Latinoamérica. Corremos ese riesgo, ¿no? De quedar poco rezagados, ¿no? Pero yo creo que, sin duda, vamos a apostar a que lo más seguro y lo más claro que lo que va a ocurrir es de que va a haber una fuerte invasión de productos tecnológicos asiáticos. Latinoamérica, para recibir este tipo de tecnología, va a tener que invertir también en infraestructura tecnológica, tiene que tener la capacidad, ¿no? No solamente en recibir estos equipos, sino también va a tener que invertir, ¿no?, en infraestructura, ¿no? Porque prácticamente es cambiar mucho de esto, este tipo de tecnología para tener este 5G. Te queremos agradecer por esa participación y por ayudarnos a entender la importancia de la tecnología en las relaciones internacionales y en este futuro que muy cercanamente nos va a enfrentar a un nuevo salto tecnológico. Un placer. Muchas gracias, Javier, por el espacio y con mucho gusto nos estaremos viendo en otra ocasión. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Ahí teníamos entonces la nueva sección por parte de Javier Zárate Taborga, en la cual nos va a estar acompañando con una serie de entrevistas, la presentación del tema en los programas que tendremos los días miércoles y los domingos, en una serie de entrevistas con personas especialistas en cada temática para ir ampliando varios de los conceptos que hemos venido esbozando en este programa. Dicho esto, vámonos ahora desde la Ciudad de La Paz a nuestra tercera sección de En Contexto, que nos va a llevar a Manila. Y vamos a estar hablando sobre la contrarrevolución o lo que implica o lo que significa la candidatura de Marcos Jr. a la presidencia de Filipinas, tratando de esbozar un poquito este amplio e interesante contexto democrático en este país. Y es que tres décadas después de regresar del exilio en Hawái, el clan Marcos está a punto de reconquistar el palacio presidencial en Filipinas. Y es que mencionaba la senadora filipina Ime Marcos, estamos sorprendidos de que volvamos a estar de moda. Dijo refiriéndose a la aparición de su hermano como favorito para convertirse en el próximo presidente del país. Mi hermano ha estado trabajando en silencio todos estos años, pero la verdad es que llevamos mucho tiempo sin estar de moda, añadió fingiendo sorpresa y humildad en medio de un mitin. Casi todas las encuestas autorizadas muestran que el único hijo del exdictador filipino está acaparando cerca de la mitad del total de los posibles votos a pocos meses de las elecciones del 2022. Esta ventaja sin precedentes es especialmente decisiva, ya que Filipinas tiene un sistema extrañamente particular de una sola vuelta, por el que se elige, obviamente, al primero de las votaciones. Todo lo que tiene que hacer en este sentido Ferdinand Marcos para convertirse en el próximo presidente es simplemente obtener la mayoría de los votos que el resto de los otros candidatos. Actualmente es probable que Marcos obtenga más votos que todos sus principales rivales juntos, pero estas no son unas elecciones ordinarias y las implicaciones para la asediada democracia filipina son a su vez profundas. En contra de lo que afirma Ime Marcos, el clan Marcos no ha pasado de moda. De hecho, los antiguos señores de Filipinas están a punto de llevar a cabo una de las contrarrevoluciones más exitosas que el mundo postcolonial haya visto jamás. Se trata nada menos que de un Ancient Regime, o un viejo antiguo, régimen antiguo, revitalizado, que destruye el legado de la Revolución del Poder Popular del año de 1986, que derrocó a la dictadura precisamente de los Marcos. Si la tendencia actual se mantiene, la ex primera dama Imelda Marcos volverá a ocupar el palacio presidencial casi exactamente 50 años después de que su marido declarara la ley marcial en Filipinas. Y el populista Rodrigo Duterte, que volvió a enterrar los restos del ex dictador en el cementerio de los héroes nacionales en 2016, probablemente pasará a la historia como el último acto de los Marcos. La pregunta es, ¿cómo ha llegado Filipinas hasta allí? o cómo se ha transformado este país, la democracia más antigua de Asia, en una guarida de nostalgia autoritaria y populismos de hombres fuertes. Y es que en la política filipina puede pasar de todo. Históricamente, las elecciones presidenciales en el país han sido extremadamente impredecibles, debido a las salvajes oscilaciones en las preferencias de los votantes, a las campañas excesivamente dramáticas y a los golpes de efecto de última hora que han hundido a antiguos candidatos. Desde Fidel Ramos en 1992 hasta Duterte en el 2016, los eventuales vencedores fueron a menudo caballos oscuros inicialmente. Pero la posible victoria de Marcos, que disfruta de la mayor ventaja de cualquier candidato en la historia de Filipinas, no sería sorprendente. Desde la Revolución Francesa hasta las revoluciones de 1848 en Europa, la historia nos ha demostrado cómo los remanentes del antiguo régimen pueden simplemente esperar a que pasen las primeras oleadas de pasiones revolucionarias y posteriormente movilizar la nostalgia y la fuerza bruta para recuperar el poder. Desde el Chile posterior a Pinochet hasta la Indonesia posterior a Suharto, los partidarios del antiguo régimen también han logrado recuperar el poder, a menudo estando cerca de ganar la presidencia. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, un exmilitar, ha glorificado sin reparos los días de la dictadura militar, al tiempo que ha nombrado a altos generales en puestos claves de gobierno. En Filipinas, los Marcos han tardado casi 3 décadas en volver a la cúspide del poder. Desde su regreso del exilio temporal en 1991, la poderosa dinastía ha consolidado su base en el llamado Norte Sólido. Las provincias filipinas más septentrionales y generalmente prósperas de la Ilocana, de donde procedía Marcos padre. Estas fueron también las regiones que gozaron de un trato preferente, incluidos enormes proyectos de infraestructuras públicas durante la dictadura de Marcos. Desde su base en el norte, los Marcos reconstruyeron gradualmente su red de apoyos en todo el país, estableciendo alianzas vitales con otros centros de poder, incluida la dinastía Duterte de la isla sureña de Mindanao. Pero la alucinante restauración de los Marcos no era ni mucho menos inevitable. Tras el derrocamiento del régimen de Marcos, el nuevo gobierno revolucionario, dirigido por la entonces presidenta Corazón Cory Aquino, se enfrentó a una oportunidad histórica de introducir reformas radicales en una sociedad profundamente corrupta, empobrecida y desigual. En lugar de ello, el nuevo régimen democrático, que se enfrenta a innumerables golpes de Estado y a la inestabilidad nacional, optó por salir del paso, evitando una legislación radical que garantizara la rendición de cuentas y la justicia social. El resultado fue la proliferación de dinastías políticas y la rehabilitación de funcionarios corruptos y jueces comprometidos con el depuesto régimen. Esto tuvo 2 consecuencias importantes en la política de Filipinas, una a corto plazo y otra a más largo plazo. Solo 4 años después de la promulgación de la Constitución de 1987, los Marcos volvieron al país disfrutando de una impunidad. Sorprendentemente, se presentó a Imelda Marcos y al principal amigo de su marido, Eduardo Conjuanco, presentarse a las presidenciales de las elecciones de 1992. Si hubiesen unido fuerzas, el régimen Marcos podría haber vuelto al poder 3 décadas antes. A pesar de su condena por cargos relacionados con evasión de impuestos, Marcos Jr. se ha permitido presentarse a múltiples cargos, llegando a ser gobernador, diputado, senador a lo largo de todos estos años. En el año 2016 perdió la carrera a la vicepresidencia por un estrecho margen. Imelda Marcos, que también ha sido condenada por cargos penales, ha estado en libertad y todavía puede presentarse a elecciones populares. Mientras tanto, la impunidad judicial ha ido de la mano de un programa de educación básica deficiente que blanquea en gran medida los horrores de la ley marcial y de la época de Marcos padre. La llegada de los medios de comunicación social, mientras tanto, se vio la proliferación de redes de desinformación que ha glorificado la dictadura de Marcos como una supuesta era dorada del país. Las deficiencias del régimen democrático posterior a Marcos también tuvieron consecuencias nefastas a largo plazo, como los inevitables extremos de desigualdad que han alimentado la fatiga democrática entre un número creciente de votantes filipinos. Para poner las cosas en contexto, las familias políticas han conseguido dominar más del 80% de los cargos legislativos elegidos en Filipinas. Mientras tanto, incluso en el punto álgido del crecimiento económico en la década del 2010, las 40 familias empresariales más ricas del país acapararon el 76% del crecimiento recién creado. Estos niveles extremos de desigualdad explican en gran medida por qué, según una encuesta del Centro de Investigaciones del Pew Research Center en el 2020, casi la mitad de los filipinos dijo que la mayoría de los funcionarios elegidos no se preocupan por los ciudadanos de a pie. No es de extrañar entonces que una encuesta autorizada mostrará que solo el 15% de los filipinos están plenamente comprometidos con las políticas democráticas liberal, mientras que la mayoría ha expresado su apertura a los líderes autoritarios que no tienen en cuenta los controles y equilibrios constitucionales. El descontento generalizado con el statu quo que ha permitido a Marcos presentarse como una alternativa definitiva a un sistema, cosa que es de por sí irónica, ya que precisamente Duterte se presentó con el mismo discurso. Pero el enorme auge de Marcos Jr. no ha sido posible si no hubiera construido una alianza vital con la hija del presidente, Sara Duterte, quien, a pesar de ir en cabeza en las encuestas anteriores, decidió no presentarse a la presidencia. Como resultado, Marcos consiguió absorber gran parte de su base, incluida una gran mayoría de los votantes del sur sólido en Mindanao. Así, Marcos pasó de ser un lejano tercer puesto con solo 13% de los posibles votos hace 6 meses a nada menos que el 53% en diciembre tras la retirada de Sara de la carrera presidencial. Además, si la oposición, profundamente dividida, se hubiera unificado en torno a un único líder carismático, habría conseguido dar una batalla más competitiva. Pero en cambio, todos los principales candidatos de la oposición decidieron competir entre sí. En resumen, si Marcos gana estas elecciones de forma decisiva, las consecuencias para la democracia filipina serían inmensas. Marcos, que estudió brevemente en Oxford, es un hombre de modales suaves y urbanos y podría ser una alternativa muy necesaria a la retórica cargada de palabrotas y de conciencia del actual presidente Rodrigo Duterte. Pero el hijo del exdictador posee más energía y estrategia para alterar radicalmente el sistema político filipino, mientras, incluso mediante un cambio constitucional en caso de que gane las elecciones con un amplio margen. Su posible presidencia será la culminación de una contrarrevolución de décadas por parte de una de las dinastías políticas más notorias de Asia. Con todo, también hay que decir que el país no cuenta tampoco con figuras políticas alternativas fuertes en su panorama actual, con fuerza para representar justamente un cambio de esas viejas estructuras políticas que han gobernado este país en décadas. Números duros, segundo bloque, vamos a ir a Hong Kong, Honduras, Somalia y Colombia. Iniciemos en Hong Kong. El número que nos lleva allí es 4.285. Y es que Hong Kong batió el miércoles pasado el récord diario con 4.285 nuevos casos de COVID en meses. Un nuevo brote que está poniendo a prueba el enfoque chino de cero transmisiones de COVID. Con los hospitales de esta ciudad-estado de 7,5 millones de habitantes bajo presión, el presidente chino Xi Jinping ha pedido a los líderes de Hong Kong que movilicen todos los recursos para aplanar la curva. El siguiente número nos trae a Centroamérica, directamente a Honduras, y es 1,6 millones. Y es que las autoridades estadounidenses afirman que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández solicitó al menos 1,6 millones de dólares a los narcotraficantes para apoyar su candidatura presidencial. Estados Unidos, que quiere juzgarlo por este y otros cargos relacionados con el narcotráfico, ha pedido a Honduras que lo extradite. Fue detenido el martes en su casa en Tegucigalpa, la capital hondureña, y podría ser enviado a los Estados Unidos. El siguiente número nos lleva a Somalia, y es 5. Y es que al menos 5 personas murieron el miércoles pasado en ataques de los yihadistas del Al-Sabah en Mogadiscio, la capital de Somalia. Los atentados se produjeron en un momento en el que los enfrentamientos políticos por unas elecciones largamente retrasadas debilitan la capacidad del gobierno para frustrar las amenazas militantes yihadistas. Y el siguiente número nos traslada a Colombia y es 73.974. Y es que la ONU dice que al menos 73.974 personas fueron desplazadas por la fuerza de sus hogares en Colombia el año pasado, un aumento anual de casi el 60%. Dado que el histórico acuerdo de paz de 2016 solo se ha aplicado parcialmente debido a los enfrentamientos territoriales entre narcotraficantes, bandas y otros militantes, son una de las causas principales de desplazamiento. A lo que hay que sumarle la política del impopular presidente de derecha Iván Duque, que junto con el uribismo ha intentado soterradamente destruir el acuerdo de paz de 2016 como parte de la agenda de la derecha colombiana. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre la situación del Donbass independiente y nos preguntamos si ha iniciado una nueva etapa de tensiones entre Ucrania, Rusia y Occidente. Nos fuimos al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para escuchar la columna que nos trajo Pablo el día de hoy sobre los interrogantes que está dejando el manejo de la política exterior de este país. Continuamos con nuestra sección Lo que estamos viendo, primer bloque, que nos trasladaron a la Unión Europea, los Estados Unidos y Etiopía. Volvíamos a Brasil, Israel y Arabia Saudí con la sección Números duros, primer bloque. Nuestro segundo bloque de En Contexto nos llevó a la capital de Baviera, a Múnich y la reunión que está teniendo lugar en estos últimos días. Viajamos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz en Bolivia, para escuchar la sección de Javier Zárate Taborga, en la cual estuvo haciendo una entrevista sobre la tecnología y la geopolítica como parte de todas estas temáticas actuales dentro de las relaciones internacionales que hemos venido tocando. Continuamos posteriormente en dirección a Manila, en Filipinas, en nuestra sección En Contexto, tercer bloque, donde estuvimos hablando de lo que implica la candidatura de Marcos Jr. y lo que se ha denominado la contrarrevolución. Y finalizamos este programa con nuestra sección Números duros 2, desde Hong Kong, Honduras, Somalia y Colombia. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast, a que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram, y también a que nos visiten en nuestra web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Llamaba Inmaculada aquella puta que curaba el sarampión de los reclutas, coleccionaba nubes de verano, velos de tul roídos por gusanos, pero quiso quererse enamorar como una rubia del montón. Que yo la sacara de la calle, de los besos sin amor. Y mil años después, cuando otros gatos desordenan mis noches de locura, evoco aquellos ratos de torpes calenturas. Y aunque sé que no era la más guapa del mundo, juro que era más guapa, más guapa que cualquiera, más guapa que cualquiera, más guapa que cualquiera.